Curiosidades del registro civil. Una joven señora contrajo matrimonio con un señor ya fallecido. ¿Será que esta joven señora viajó al más allá a contraer matrimonio con este señor? No. Esta joven hacía vida marital con este señor, que era un maestro jubilado. El señor falleció y ella, de manera irregular, en contubernio con un abogado y notario, lograron supuestamente formalizar el matrimonio entre ambos, pero en una fecha, la cual correspondía a días posteriores del fallecimiento de este maestro. No podía haberse casado en virtud de que ella había fallecido. Se hizo la inscripción en el registro civil, porque el registrador civil no podía en ese momento detectar la irregularidad, porque la inscripción de la defunción se hizo posteriormente. Al investigar que efectivamente estaba fallecido, una vez que se inscribió la defunción, las autoridades del RNP ordenaron la nulidad de la inscripción. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.